Desde hace un tiempo a esta parte han aparecido distintas modalidades de estafas telefónicas, aquellos engaños que uno recibe un llamado y se hacen pasar por gente de ANSES habitualmente. Bueno, en las últimas horas ha aparecido una nueva modalidad aquí en la provincia de La Pampa. Hay gente que se está haciendo pasar por funcionarios del gobierno provincial. Para charlar de este tema estamos en comunicación con el subsecretario de Niñez del gobierno provincial, Juan Pablo Bonino. Juan Pablo, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Juan Pablo, a ver, contanos qué te ha ocurrido y, bueno, qué está pasando. Hay alguien que se está haciendo pasar por vos y para engañar a vecinos y vecinas de la provincia. Sí, en realidad, sorprendidos porque, como bien aclarabas vos al comienzo de la nota, no era una modalidad habitual. Si bien estos intentos de estafas telefónicas están sucediendo con bastante continuidad, no había ocurrido con esta modalidad. Yo tomo conocimiento de esta situación el domingo a la tarde, cuando diversos conocidos me hacen llegar supuestos audios que circulaban por distintos números, en los que apareció una persona que se presentaba como Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de La Pampa, y que se ponía en contacto con la gente, supuestamente ofreciendo distintos beneficios. Digo, los primeros contactos eran unos audios que lo único que decían es que iban a ser convocados desde el Centro Cívico de Casa de Gobierno, pero cuando la gente contestaba este audio, ahí ya recibían una llamada u otro texto en el que se les comunicaba que habían sido designados para recibir un beneficio de dinero, pero que para poder percibirlo debían concurrir inmediatamente a un cajero automático. Un claro intento de estafa. Ha sido lo que por ahí nos llamó la atención, es la masividad con la que fueron difundidos estos audios por innumerable cantidad de teléfonos, ¿no? Así que el primer contacto era un mensaje de WhatsApp con un audio. Mensaje de voz. De WhatsApp, donde se presentaba, ya te digo, con mi nombre, mi cargo, y donde se les decía a la gente que se iban a volver a contactar con ellos para convocarlos al Centro Cívico de Santa Rosa. Y el número... No pasaba nada. Claro. Ahí se moría el contacto. Si alguien contestaba este mensaje es cuando recibían un llamado, otro mensaje donde se les anunciaba que iban a recibir una suma de dinero y que para percibirla debían concurrir en forma inmediata a un cajero automático. Juan Pablo, ¿los números eran de acá o de Buenos Aires? No, los números eran con prefijo de Ciudad Autónoma y estos números tenían como fondo de pantalla o como foto de perfil, el logo del gobierno de la provincia. Mira. Por supuesto que lo que no sabemos, yo tomé conocimiento el domingo, ya te digo, a última hora, ayer lunes, a primera hora, conjuntamente con la Fiscalía de Estado, nos presentamos a realizar la pertinente denuncia penal. Lo que no sabemos es si estos intentos de estafa en alguna oportunidad se han constituido en estafas efectivas, No tenemos conocimiento de si ha habido gente que ha sido estafada bajo esta modalidad. Por eso también lo que por ahí aprovechar esta oportunidad que vos me brindás para que la gente que haya recibido estos mensajes o que haya sido estafada se presente ante la Fiscalía a efectuar la pertinente denuncia, ¿no? Claro. Para aclarar también, bueno, que nunca desde ningún organismo oficial se manda un audio de WhatsApp y se le va a brindar ayuda a alguien de esta forma. No, jamás. Yo hace 5 años que soy subsecretario de Niñez y jamás esta subsecretaría, ni ningún área de gobierno se comunica de esta manera con la gente, y mucho menos para solicitarle datos personales o confidenciales. Está claro que no es una modalidad que se utilice ni que se aplique. Juan Pablo, ¿sos el único funcionario del gobierno al que han invocado en los audios? Por lo que pudimos saber o averiguar por el momento, sí. Digo, también otra de, yo supongo, obviamente, que los datos los pueden sacar de cualquier página oficial, sí. Pero también cuando se les comunicaba que se les otorgaba un beneficio, supuestamente este beneficio se les otorgaba porque tenían hijos menores de edad. Y obviamente, como yo soy subsecretario de niñez, supongo que por eso utilizaron mi nombre. Claro, sí, y además invocando ayuda para niños y niñas, que exactamente. Eso seguramente sensibiliza a la gente. Y además, bueno, todos sabemos que en estos momentos que no son fáciles, que se comunique supuestamente un funcionario provincial para ofrecerte un beneficio de 20.000 pesos, hay gente que por ahí es más ingenua y que, bueno, es mucho más fácil de que caigan bajo esta modalidad. También creemos por la masividad difundidos estos audios, que esta gente tenía claro que las estafas podían llegar a configurarse durante el fin de semana. Digo, sabían seguramente que ya el lunes a primera hora esta situación iba a ser denunciada penalmente, porque si le invocara a un funcionario cualquiera, no porque sea yo, ¿no? Pero digo, esto de alguna manera trasciende rápidamente y da lugar a las actuaciones pertinentes. Pero supongo y esperamos que se haya cortado con este intento, y que ojalá no haya habido gente que haya sido víctima concreta del delito, ¿no? Bien, bien, Juan Pablo, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés contándonos esto. No sé si querés agregar algo, si no, muchas gracias. No, insisto, es decir, si hay gente que ha sufrido las consecuencias, que ha sido estafada o que ha sido ha sufrido algún intento de estafa, sería importante que se comunicaran, aunque sea telefónicamente, con la fiscalía de la doctora Natalia Urruti, de la Unidad de Atención Primaria del Ministerio Público Fiscal, que es donde está tramitando la denuncia pertinente. Bien, Juan Pablo, que tengas buen día. Gracias, Pablo. Buenos días para vos también. Bien. Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez del Gobierno.